¿Cuándo y dónde vivió? Malinche vivió en la Ciudad de México y nació en el 1502 y falleció en el 1529. ¿A qué sector social pertenecía la Malinche? Era del grupo de los indígenas Nahuatl. ¿Cuál fue su actividad o resistencia? Hablaba los idiomas Nahuatl y Maya. Fue la traductora de Hernán Cortés, uno de los conquistadores españoles. Iguanico Actillas, y de las Calchivas, no Pampa Chichoca. Historia de vidas, historia de mujeres. Bartolina Sisa Aymara. ¿Cuándo y dónde vivió? Nació en 1750 y falleció el 5 de septiembre de 1782, cuando la apresaron. ¿A qué sector social pertenecía? Era originaria. ¿Cuál fue su lucha o su forma de resistencia? Comandó tropas de guerreros para pelear y defender sus tierras contra los españoles. Nahuatl. Ah, ok, Nahuatl. Vale.